20. Bajaban ya por la cuesta del Rey Chico y al frente se veían las blancas casas del barrio del Albaicín. El sol caía limpia iluminando con fuerza tanto las laderas de enfrente como las murallas a su izquierda y los picos de las torres de la Alhambra. En su interior el científico se decía: se acerca nuestro momento final. Por eso ardo en deseos de saber las claves de las muchas cosas que en este recorrido me ha mostrado. Y tengo que estar atento para que no se me escape ni un solo detalle. Y era tanta la impaciencia del científico que se disponía para hacerle una pregunta al pastor cuando éste se la adelantó y le dijo: cuando en aquellos tiempos, siendo yo todavía pequeño y luego ya de joven antes de la muerte de mi padre, pasaba yo por este camino y tramo que pisamos ahora mismo, ¿sabe usted lo que con frecuencia me decía él? Es obvio que no lo sé, pero me gustaría que me lo dijeras. Y el pastor, en esta ocasión sin dejar de caminar, dijo al hombre que le acompañaba: al recorrer este trozo de camino con la visión de las laderas que al frente ahora también tenemos, mi padre siempre me aconsejaba: hijo mío, según vayas haciéndote mayor irás comprobando que en la vida hay interminables caminos, sendas que van en todas las direcciones y llevan a lugares desconocidos. Algo así como el camino que ahora mismo recorremos. Tú, cada vez que recorras algunas de estas sendas que te digo, presta mucha atención y observa con meticulosidad. Porque entre las interminables sendas se irán presentando ante ti, solo una es valiosa por encima de las demás. Es la que te llevará al lugar que te pertenece y donde encontrarás lo que para ti tiene reservado el cielo. Por eso, si al recorrer las sendas de la vida te vas por la que equivocada, tus sueños y todo tú y para siempre quedaréis perdidos. Recuerda esto que te digo cada vez que pases por este trozo de camino y lucha en todo momento para no equivocarte y desviarte del buen camino. Esto era, más o menos, lo que siempre me decía mi padre al recorrer el trozo de senda que ahora pisamos. Y por eso, desde aquellos días hasta hoy, mantengo vivo en mi corazón sus acertadas palabras. Era sabio mi padre y bueno como pocos en este mundo. Y al marcharse él y también mi madre y quedarme solo en este suelo, fue cuando empecé a descubrir algo muy curioso. Intrigado el científico enseguida preguntó: ¿qué es lo que empezaste a descubrir? Que según va pasando el tiempo y las vivencias quedan atrás, descubro más y más que no son los días los que se recuerdan, sino los momentos. Al oír esto, confirmó el científico: lo entiendo. Solo unos minutos después ya descendía por el tramo más inclinado en esta cuesta del Rey Chico. Caminaban ahora en silencio mientras les acompañaba el rumor de un arroyuelo a su izquierda y les llenaba de emoción la visión al frente del barrio del Albaicín. Llegaron al puente del Aljibillo y tal como venía caminando, el pastor se paró junto al pequeño muro a su lado izquierdo. puso sus manos sobre las piedras de este muro y mirando al científico, dijo: «No es descansar un momento lo que quiero ahora, sino despedirme de usted». Muy sorprendido el científico por lo que de pronto oía, preguntó: «¿Despedirte de mí aquí y ahora? Ya hemos recorrido el camino que usted deseaba conocer, ya le he enseñado y al mismo tiempo le he explicado lo más importante y de valor único que por estos lugares hay y guardo yo en mi corazón, y ya conoce usted, creo yo, los escenarios y parte de los hechos que por estos sitios sucedieron. Por eso ahora creo que ha llegado el momento de marcharme y que usted continúe con su proyecto». Y sorprendido por completo el científico por lo inesperado de la noticia, dijo al pastor: «Pero me has dicho varias veces que al final de nuestra ruta me revelarías las claves de lo ocurrido en los lugares que hemos pisado». «Eso es cierto, pero por mi parte, ahora ya creo que usted es el que tiene que investigar y aclarar para la humanidad estos misterios. Siento que puedo morir en paz a partir de ahora mismo. Le he contado a usted todo lo que necesitaba y mi corazón apetecía. Le he hablado en abundancia y hasta descubriéndole los más pequeños detalles de las cosas ocurridas en estos lugares y en mi vida. Déjelo todo escrito en sus cuadernos para que se recuerde siempre y a mí. Permítame usted que me vaya y muera para siempre en la paz que a lo largo de mucho tiempo he soñado». Sobre el pequeño muro de piedra se sentó el pastor. Se puso a su lado el científico, bastante desconcertado porque intuía que sí era de verdad la despedida y él no era esto lo que deseaba en estos momentos ni de esta manera. Pero aún se asombró más cuando vio cómo la figura del viejo pastor, al tiempo que se sentaba en el pequeño muro del puente, se inclinaba levemente hacia el cauce del río, como si poco a poco se dejara caer para hundirse en el vacío que ofrecía el puente hacia las aguas del río. Preocupado ahora porque su buen amigo pudiera perder el equilibrio y caer a las aguas, se acercó para sujetarlo. Pero en este momento, una leve y fina ráfaga de viento subió por el cauce, empujó al cuerpo del viejo pastor, al tiempo que una nubecilla de niebla se elevaba desde la corriente y muy suavemente, el hombre descendía como para dormirse sobre las aguas del río. Según su cuerpo se hundía, la blanca niebla se espesaba y antes del que el viejo pastor chocara con la corriente, todo él quedó como difuminado, fundido en la vaporosa nubecilla que revoloteaba ahora corriente abajo. Como si el propio viento, fresco y algo perfumado a otoño y primavera, abrazara y se llevara para siempre a la eternidad, al corazón del cielo, al pequeño gran hombre de las montañas al norte de Granada y de la Alhambra.